escucho y comparto. La Portuaria, Radio Jaureche. Yo puedo ver el mundo y comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. Los ojos son el punto donde se mezclan alma y cuerpo, el lugar donde se encuentra el lenguaje del amor, un lenguaje inocultable que no necesita subtítulos. A través de tus ojos es el tercer tema del álbum Río, séptimo disco del grupo argentino La Portuaria. El conjunto, fundado en 1989 por Diego Frenkel y Cristian Basso, tuvo una gran trascendencia en los años 90 a pesar de su separación a mediados de esa década. Ya en el nuevo milenio, la banda regresó a los escenarios para grabar 4 discos más en estudio, hasta que finalmente, en 2010, llegó la separación definitiva. Si bien La Portuaria no ha liderado las taquillas, logró después de 20 años de trayectoria dejar algunos éxitos que siguen sonando en las radios de nuestro país. ¿Dónde corre el agua? ¿Dónde duerme el tiempo? Puedo ver a través de tus ojos. Escucho y comparto. La Portuaria. Edelmiro Balmaceda, Radio Jaureche.